aprender que no es pecado vivir bien. Como quieras, ya no perderé más tiempo. No pienso vivir sufriendo toda el hambre de mi cuerpo. Saciaré con rock and roll. Toda la vida pasar privado de libertad. Cuando llegues lo verás, de nada sirvió retar. Si tu alma quieres salvar, nada tienes que esperar. Mujeres y rock and roll, no se necesita más. Cuando llegues